Acá estamos en Tucumán, en este momento en asamblea. Hemos ocupado un punto neurálgico de la ciudad, ya que a una cuadra y media está sucediendo, bueno, se está abriendo las sesiones de la legislatura, como está pasando en todas partes del país, y en el Congreso también habló el gobernador. Y bueno, nosotros estamos acá en una esquina de una plaza mostrando lo que hacemos con póster, con actividades. También estamos intentando hacer conocer a la gente qué es esto que estamos pidiendo de la declaración de la emergencia científica, una idea que ha surgido de Tucumán y que hoy está siendo considerada por como un proyecto de ley por diputados del Frente para la Victoria. Y bueno, será pasada a todos los bloques de diputados de todas las banderas, quien quiera apoyarnos para esto, así como una emergencia alimentaria, una emergencia social, permite la asignación extra de presupuesto a la ciencia, ¿no? Es una potestad que le da el poder legislativo al poder ejecutivo para que tome decisiones de ampliar el presupuesto magro que se le ha dado a la ciencia este año.